Pero precisamente estas fechas sirven para reconfirmar de que hay un compromiso, yo diría, para renovar nuestro compromiso con este comportamiento injusto que hace daño y que afecta a determinadas personas, la no discriminación racial en función del color, en función del origen. Esto que durante mucho tiempo hizo daño a la humanidad como esclavos, pues ahora persiste camufladas en otro tipo de comportamiento que vamos a dar cuenta más adelante. Y bueno, sobre el tema de las amas de casa, tienen reivindicaciones pendientes. Las condiciones laborales de las amas de casa no son las mejores. Es increíble que esto ocurra en pleno siglo XXI en España y en parte de Europa. Sí. Es increíble. Y gobiernos de derecha, de izquierda, que van y vienen y que no cambian en nada. Da igual quién esté. Que no se equivoquen. Que hubiese creyendo de que llega determinado gobierno va a ser más sensibles con las amas de casa. No. De este tema estamos hablando aquí en el Café Mañanero desde hace 18 años que nosotros estamos al aire. La situación es verdad que ha habido algunas mejoras, pero no lo suficiente. Se les debe a las amas de casa. Una labor que hoy en día está en manos principalmente de personas extranjeras en España, en manos de inmigrantes, como otros sectores desafortunadamente, ¿no? Sufren discriminación salarial, ¿no? Las condiciones laborales no son las mejores. Y por otra parte, también vamos a hablar con Edwin Rivera, hombre, un artista que visitó a Valencia hace 22 años. Tuvimos el placer de compartir con él en uno de sus mejores momentos y ha regresado a la ciudad de Valencia. Aprovechamos para conocer cómo anda su carrera artística y cómo ve él hoy el mundo de la música. Una conversación muy agradable. Les invitamos a que no se pierdan. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final del Café Mañanero. Es bueno hasta la última gota, como diría una publicidad por allá por Colombia, en referencia a una marca de café. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazaraza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta.

Ahora estamos escuchando con Eres. Las canciones que no te pueden faltar en el café mañanero. La parte musical es importante. También un buen mensaje a esta hora de la mañana para levantar el ánimo independientemente de las circunstancias. Desde aquí también nos sumamos a las condolencias que el mundo de la salsa en particular le expresa hoy al maestro Ismael Rivera. También, por supuesto, era salsero. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao. Es el momento de pensar precisamente en un rico desayuno que empieza con unos huevos revueltos. Así le llaman, ¿no? Huevos revueltos. Además, también las empanadas Patacón Tostao, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario, 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional de los Bosques, al igual que recordamos que el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que el día de hoy, el aclamado actor británico, el ganador del Oscar, Gary Oldman, está celebrando su cumpleaños número 62, al igual que se cumplen ya 61 años del nacimiento del reconocido piloto brasileño Aitor Senna. Este es el resumen de lo más importante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Atención cómo viene la prensa en el inicio de la semana. El diario El País de España destaca en su portada ultimátum de Rusia a Ucrania para que entregue ya a Mariupol. En otros titulares, la crisis del Sáhara complica el pacto de Estado sobre la guerra. En otros titulares, el Barça golea 0-4 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Son los titulares más importantes del diario El País. ¿Qué dice El Mundo, Ana Luisa? Pues el diario El Mundo destaca en sus titulares el día de hoy el clamor del campo contra el gobierno toma las calles. Se ve pues una imagen contundente de una manifestación aquí en España pues acerca de toda esta situación de gubernamental y política que está por la que estamos pasando. Y también otro titular que dice: soy saharaui y soy español, me siento traicionado. Vamos ahora con los titulares de la prensa latinoamericana. Viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Vamos entonces con la actualidad latinoamericana. Vamos, empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos y empezamos con El Comercio de Perú. Chávez renuncia y deja a Petro Perú en crisis financiera. El diario El Comercio de Perú, repito. En otros titulares para destacar en el día de hoy, denuncian irregular intervención en millonarios contratos. Así viene la prensa más importante del Perú en el día de hoy. El diario El Clarín de Argentina menciona en sus titulares presión sobre empresas y supermercados para voltear las últimas subas. Además, titula Boca peleó más y aprovechó un error de River. Vamos ahora con El Mercurio de Chile, destaca en portada. Marchan por la paz Marchas por la paz se realizaron en Europa. Bueno, esa es la fotografía de portada. Rusia se abalanza sobre ciudad portuaria clave de Ucrania y vuelve a utilizar sus misiles hipersónicos. El diario La Nación también destaca en sus titulares: el gobierno amenaza con sanciones por los aumentos de precio, y también menciona en sus titulares un ultimátum de Putin, exige la rendición de Mariupol. El diario El Tiempo de Colombia, este lunes, jornada clave para aclarar quejas en conteo de votos. Con quejas, partidos alistan peticiones a la Mesa de Garantías Electorales, que entre otras cosas fue convocada por el presidente Iván Duque. En otros titulares, ¿a qué le tiene miedo en estos intensos meses de campaña que faltan? Bueno, aparece la fotografía del candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez. El diario El País de Uruguay menciona por su parte Antel con los mejores resultados desde 2005. También menciona el tema Rusia-Ucrania, titulando Ultimátum Ruso-Ucrania para que entregue Mariupol. Vamos ahora con los titulares del diario El Expreso de Ecuador. El dinero de Pichincha alimenta a los correístas. Recordemos que cuando hablamos de los correístas, son los seguidores del expresidente Rafael Correa. Guayaquil, una urbe donde lo gris le gana espacio a lo verde. El diario El Universal, el gran diario de México, destaca en sus titulares: estalla disputa entre Julio Scherer, Gertz y Sánchez Cordero. Vamos con más titulares de la prensa en el día de hoy. El diario El Correo de Bolivia: aumento salarial urge a Arce a reunirse, y critican la postura del gobierno boliviano. Estamos hablando de la CEP. Son los titulares más importantes de la prensa en el día de hoy. ¿Nos queda alguno por allí? Sí, Jorge. Tenemos el diario La Nación también de Paraguay, que destaca en sus titulares el día de hoy: intervencionismo del Estado arruina economías, advierten. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Nuevo giro sacude el caso David Ortiz. Vinculan a César el Abusador y a Jane Alain Rodríguez. Fondo del agua: si no intervenimos las cuentas, al 2050 habrá escasez de agua absoluta. Muy bien, son los titulares de los principales periódicos. Inmediatamente damos cuenta de lo que trae hoy la prensa deportiva. A ver, Jelfrani Riera, ¿cómo registran los principales periódicos deportivos de España ese triunfo del Barça? Jorge, el diario Marca titula 0-4, un bofetón de los que duelen. El Barcelona se pasea en el Bernabéu ante un Madrid irreconocible. Courtois salvó de una goleada aún mayor. Aubameyang, con un doblete, comanda el festival. El líder desapareció sin Benzema. Por otro lado, el diario AS titula 0-4, una noche negra. El Barça de Xavi destroza al peor Madrid y fantasea con la Liga. Ancelotti, que puso a Modric de 9, señalado al equipo, le he dicho que es culpa mía. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula Meneo. El Barça ha vuelto. Su exhibición en el Bernabéu, aplastando al Madrid, lo deja claro: la humillación fue absoluta, con un total dominio, y rompe una mala racha de 3 años. Hasta aquí, Jorge, la prensa deportiva. Gracias, Jelfrani. Vamos ahora con el primer segmento de las noticias del entretenimiento. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Exigen a todas las categorías en la ceremonia de los premios Oscar. Jessica Chastain, Edward Wright y James Cameron están en contra de dejar fuera de la transmisión de los premios Oscar a 8 categorías. Continúan las quejas por los cambios en las próximas premiaciones. Ahora se suman Edward Wright, James Cameron y más de 350 profesionales del cine. Esto luego de que los organizadores anunciaran hace algunas semanas que eliminarían del evento a 8 categorías. No solo Steven Spielberg y Guillermo del Toro se han manifestado en contra de las modificaciones en la transmisión del evento. El guionista, actor y director de cine Edward Wright

lejos de, pues también puede, es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser una suerte porque te acerca a contactos, pero también es una gran responsabilidad y siempre estás como detrás de la sombra de aquel que triunfó, ¿no? Aquel primer exitoso de la familia. Entonces, bueno, suele ocurrir. Bueno, el caso es que él tiene mucho éxito, mucha aceptación en una ciudad de aquí de España. O en una región concretamente, en Gran Canarias, ¿no? Y me hablaba de ese fenómeno tan particular de que tenga aceptación. Sin embargo, acá en la parte continental, un poco más complicado. Yo debo decir que no solamente para él, sino para todos los artistas. Hombre, excepto ahora, si no eres un J Balvin, si no eres un Maluma, si no eres un Daddy Yankee, un Rauw Alejandro, esto, ¿no? Y todas estas figuras de la música latina. Complicado cuando vienes de, por ejemplo, del merengue, la salsa, la bachata. Allí, pues, pocos, exceptuando a Marc Anthony. Sí, pareciera cosa, que, ¿no? que el sello de lo latino tiene el peso en lo urbano. Sí. Pues, quizá tiene que ver un poco con lo, está unado, está junto el marketing, ¿no? Toda la publicidad y todo el darse a conocer el género urbano con lo latino. Sin embargo, no deberíamos dejar atrás nuestras esencias. Salsa, merengue, cumbia. Todos esos géneros. Bueno, el caso es que Johnny Rivera, preste mucha atención, Johnny Rivera. Johnny Rivera es el artista estelar del Festival Latinos, que se estará celebrando el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Nos trae todas sus canciones románticas, bohemias. Y bueno, viene dispuesto a hacernos pasar una noche bastante agradable. Todo su repertorio. Pero es apenas una referencia de un ramillete de artistas que nos estará acompañando esa noche. En la Sala Madison, calle Polideportivo número 3, Masanasa, aquí en el área metropolitana de Valencia. Sí. Allí también estaremos presentando nuestro staff de locutores y, por supuesto, nuestra nueva imagen. Será una noche muy especial que queremos compartir contigo. Por eso te invitamos a que te hagas ya con las entradas. Están disponibles en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Brasas y Calderos, qué bien. Festival Latinos. No lo olvides. No lo olvides. 29 de abril en la Sala Madison. Cada día te esperamos. Necesito tu calor porque sin ti escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Cuart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-655-281. Primera Liga de Fútbol 7, Castellar o Liberal. De marzo a junio, inscribe tu equipo. Últimas plazas, 653-1039-79. Castellar Stadium. Alquileres de F8 y F11 de lunes a domingo. Torneos de empresas, eventos, comidas. Celebra tus cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tu asado. Castellar Stadium. Calle Alquiler Aznar 49, Castellar o Liberal. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia.

Porque él lo llama mala esposa a ella. Sí, no, el tipo sale decepcionado y sale vendiendo hasta el anillo. Madre mía, y que la muerte es algo sencillo o es algo bonito. No, no, no. A tu sabes, comparación. Todas esas cosas llegan a decir los enamorados cuando están decepcionados, despechados, en fin. Sería interesante. Voy a investigar. Voy a hacer de mis investigaciones, que tú sabes que son muy buenas, Jorge. Y entonces, esta canción la llegan a confundir con El Anillo. Algunos la llaman El Anillo, ¿no? Porque dice eso, que vende el anillo. Pero la canción se titula Me Voy. Me Voy, clarísimo. Él lo tiene muy claro. Daré consejos. No todos los hombres que se casen miren mi ejemplo. Ella no era así. Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento. Bueno, pues cuántas cosas podemos encontrar en estas canciones. Bueno, ya tú sabes, en alguna oportunidad un compositor de este tipo de letras me dijo, Jorge, yo le dije, bueno, ¿cuál es la clave para pegar en la música, ¿no? La música latina. En aquel caso, pues me refería hablaba concretamente con Wilfran Castillo, compositor de música vallenata, y me decía, Jorge, si la canción va a ser de despecho, que sea de despecho, que sea para cortarte las venas, no te puedes quedar a medias. Sí, bueno, pues. No hay medias tintas, ¿no? En la composición lidera el amor y el desamor. Sí, sí, sí. Por eso es que hay que enamorarse y desenamorarse, porque si no los compositores no tuviesen de dónde escribir. Eso se lo critica mucho, no tiene nada que ver con el género, pero se lo critica mucho a Taylor Swift, una cantante estadounidense, que siempre dicen, ¿cuántos novios tiene? Ella dice, bueno, ¿y cómo quieren que componga? O sea, tengo que vivir, tengo que enamorarme, desenamorarme. Muy bien. Ahí queda. Escuchamos el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle El Escultor Vicente Rodilla número 8 para disfrutar de una buena arepa, una gran variedad de arepas. Pueden personalizar la arepa a tu gusto, Don Arepo. No lo olvides, de miércoles a lunes. Mañana martes se toman un merecido descanso, pero están la mayor parte de la semana entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, con lo más importante de la panadería colombiana, restaurante, menú diario Don Arepo. Recibes además una excelente atención. Vamos entonces con nuestros invitados en el día de hoy. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con las entrevistas del día. Me acompaña a esta hora. Vinculamos, mejor dicho, a John Valencia, periodista del Café Mañanero. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes, las compañeras que nos acompañan, que están con nosotros en esta mañana. Tenemos una invitada muy especial a esta hora, mi estimado Jorge. Se trata de Dolores Jacinto. Dolores Jacinto es portavoz de la Asociación de Profesionales del Hogar y del Cuidado. Es una asociación que congrega a un colectivo de trabajadoras de este sector y que desde hace bastante tiempo, bastantes años, vienen reclamándole al gobierno que las incluya en el régimen general del trabajo. Eso les permitiría a ellas cotizar y cobrar su paro como todos los trabajadores. ¿Y por qué las tenemos invitadas el día de hoy? Porque recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado en contra de España por no pagar el paro, según esta información, a unas 395.000 trabajadoras del hogar. Indica este Tribunal de Justicia que esta normativa española es contraria al derecho de la Unión, dado que estos profesionales son casi exclusivamente mujeres. Esta norma constituye una discriminación indirecta por razón de género. Es lo que ha dictaminado el Tribunal de Justicia Europeo. Y hoy, precisamente, estaremos también hablando con el abogado que ha llevado esta demanda ante la justicia europea. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia sobre esta problemática. Hemos venido dando cuenta en este espacio de muchas reivindicaciones por parte de las trabajadoras del hogar o del servicio doméstico. Yo digo que muchas veces nos quedamos cortos cuando la mencionamos a ella en estos términos, porque luego también hay que hablar del cuidado de personas mayores, bueno, también de niños. Es una situación muy precaria a nivel salarial y es algo de lo que la política en España está en deuda. Es un tema viejo. Han habido unos pequeños avances, pero la verdad es que se avanza a paso muy lento en este sentido. Y es algo totalmente injusto. Gran parte de las trabajadoras del servicio doméstico son inmigrantes, personas que han llegado a este país procedentes de América Latina, de África y de muchas regiones. De manera que ponemos en contexto a nuestra audiencia para que tengan presente que estamos hablando de un problema que viene desde hace mucho tiempo atrás. Me decías entonces, John, que tenemos en la línea a Dolores Jacinto. Dolores Jacinto es portavoz de la Asociación de Profesionales de Trabajadores del Hogar y del Cuidado. Y recordemos que esta situación de ellos se expuso de una manera mucho más notoria debido a la pandemia que recientemente hemos vivido, ya que fue un sector que básicamente se quedó desprotegido. Dolores, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero de Latinos FM. Hola, buenos días. Dolores, ¿cuál es la situación de las trabajadoras del servicio doméstico y del cuidado? Pues mira, actualmente sigue siendo una situación de vulnerabilidad, de estar a la buena voluntad de los empleadores, de los y las empleadoras, y como bien lo acaban de decir, pues es una discriminación por género, por origen, ya que como bien lo han dicho, o sea, la mayoría de trabajadoras somos inmigrantes, y luego también por una razón social, porque la mayoría de las trabajadoras están bajo el umbral de la pobreza. Esto quiere decir que no llegan a los mínimos, gracias a que España no cumple una normativa que no solamente es europea, sino a nivel mundial, que es el convenio 189, que es el que protegería en todo lo que concierne a este sector laboral, y lo sigue manteniendo pues en un régimen especial. Dolores, ¿qué significado tiene para ustedes este fallo del Tribunal de Justicia Europea? Pues para nosotras simplemente es venir a ratificar un tribunal, ratifica lo que nosotras ya venimos demandándole a este Estado desde hace un montón de años, porque hay que recordar que esta lucha la empezaron mujeres autóctonas para llegar a una ley de que fue de la de 1985 y posteriormente su cambio en el 2011. Pero en un principio eran mujeres españolas y ahora las que hemos tomado el relevo somos nosotras, porque ha ido cambiando, pero que es algo que le venimos recordando constantemente, que se está discriminando, es también es un tema racial al ser la mayoría de mujeres extranjeras, se podría considerar un acto de racismo, pero sobre todo eso que venimos nosotros recordándole y venimos denunciándolo desde hace un montón de tiempo. Para nosotras, por supuesto, que un Tribunal de Justicia de la Unión Europea le llame la atención a España, pues nos da muchos más ánimos de continuar con este trabajo. Sabemos que vuestra principal lucha es porque se les incluya en el régimen general de cualquier trabajador. Después de este fallo de este Tribunal de Justicia Europea, ¿han podido ustedes tocar alguna puerta institucional para que se pueda cumplir el fallo? De momento, cuando salió el fallo, también salió una nota de prensa por parte del Ministerio de Trabajo diciendo que estaban a nada de ratificar el convenio 189, pero eso es una pues publicidad prácticamente, lo vemos de esa forma. Entendemos que se lleva un proceso y que lleva su tiempo también, pero nosotras queremos pues un plazo continuo para llegar a ello, porque no solamente es que te incluyan la prestación por desempleo, sino también que modifiquen algunos de del reglamento que por el cual regimos nosotras, que es el Real Decreto 1620, en el cual hay una cláusula de desistimiento. Esto quiere decir que te pueden despedir en cualquier momento y sin alegar ninguna circunstancia atenuante para ello. Entonces, claro, para nosotras la prestación por desempleo es algo clave, pero también hay que reconocer que están otras cláusulas que perjudican y que hacen que haya mujeres que trabajen 24 horas al día en una casa aisladas del mundo y a la buena voluntad. Entonces nosotras hay que trabajar no solamente por esa prestación por el desempleo, sino para que de verdad sea un trabajo como cualquier otro, con sus horas y no se esté explotando a las mujeres. De acuerdo con esta cifra que ha señalado el Tribunal de Justicia Europea, 395.000 trabajadoras del hogar, las que se encuentran en esta circunstancia. Esas son las que básicamente España pues dice que hay, porque son las que están cotizando a la seguridad social, pero hay que recordarles también que hay mujeres que están trabajando en la economía sumergida y que llegan a alcanzar más del 30% de esa cifra. Hay que aumentarle más del 30% de esa cifra. Y claro, nosotras pues también ahí apelamos a una ley de extranjería que tiene que modificar ese reglamento y relajarlo. Ahora, de cara a una pandemia que llevamos ya 2 años y contando, pues en lugar de que reduzca esa cifra de mujeres trabajadoras de este sector irregulares, al contrario, ha aumentado gracias a la irregularidad sobrevenida, a que no se ha podido renovar esa tan ansiada tarjeta de identidad de extranjero. Recordemos, Dolores, ¿cuál fue la situación en la que ustedes se encontraron apenas entró la pandemia? Esa situación de vulnerabilidad, ¿cómo nos la puede explicar? Pues como, no sé, o sea, a las políticas nos vimos invisibilizadas, porque hay que recordar que el gobierno aprobó políticas de urgencia, proyectos de emergencia para muchos sectores de la población, pero se le olvidó que nosotras no nos podíamos acoger a un ERTE. Nosotras simplemente éramos despedidas y también se le olvidó que, por supuesto, no entramos dentro de esa prestación por desempleo y que no tenían y que decían no se puede despedir a nadie. Error en nuestro sector, sí, porque existe el desistimiento. Entonces, para nosotras simplemente pues fue un acto más donde refrendaba esa posición de vulnerabilidad, de invisibilidad en la que se nos ve que trabajamos, al mal llamarlo trabajo doméstico, porque así está recogido, trabajo doméstico, y desde ahí hay que empezar a decir que es trabajo de hogar, quienes solamente van a limpiar a una casa, y trabajo de cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar cuidando a un objeto al cual tú limpias, decoras, etc., al estar al cuidado de un adulto mayor, de un menor de edad o inclusive de animales, que muchas veces a nuestras compañeras les toca hasta pasear al perro. Quiero decir que son determinadas responsabilidades diferentes y que hay que nombrarlas, no simplemente englobar en un trabajo doméstico, no. Doméstico es un algo al cual se le puede domesticar y al que se le tiene que enseñar, y nosotras venimos a trabajar con unos aprendizajes, con una experiencia ya cuestas, y la ponemos en práctica. Doña Dolores, buenos días. Buenos días. Estoy viendo que, pues, por supuesto, es imperativo la regularización de las personas, las trabajadoras del hogar, tal y como usted menciona. En su experiencia, hay una cantidad de mujeres que en este caso no pueden o no quieren darse de alta en la seguridad social. ¿Qué tan alto es este porcentaje? Porque sabemos que pues hay personas que no pueden acudir a esa regularización que ustedes están exigiendo, ¿no? Pues mira, más que no quererse dar de alta, es no las quieren dar de alta. Te puedo hablar de las personas, sí, y mujeres que de su propio dinero, de su salario, pagan esa cotización a la seguridad social para, vaya, no quedarse sin una tarjeta de identidad. O sea, sí, las existe y hay muchas. Porque para regularizar tu situación tienes que tener pues determinadas características y pues también cumplimentar diferentes requisitos, que es lo que te pide la ley y el reglamento de extranjería. Es verdad que muchas de las mujeres no llegan a ellos, primero porque pues necesitarían un contrato de 40 horas por claro. un año, y a día de hoy, como están las cosas, pues lo que mayoritariamente nos estamos encontrando pues son trabajos temporales. Entonces, amparados bajo una ley, por supuesto. Claro, y corríjame usted si me equivoco, pero hay una incongruencia quizá en todo el tema de extranjería en cuanto a la regularización de este y muchísimos otros empleos, y es que para poder tener una residencia es necesario un contrato de trabajo, pero para poder tener un contrato de trabajo es necesario una residencia, ¿no? Quizás es un poco, no se sabe como por dónde empezar, y ahí vienen un poco los problemas, y imagino que tener como consecuencia la no regularización de este tipo de empleos, como en su caso. Claro que sí, por supuesto, es la pescadilla que se muerde la cola. Exactamente. Y a veces es como si fuera un mal chiste, porque pues es así, ¿no? Es como de, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la documentación o el trabajo, no? Totalmente. En este caso. Y pues mira, nosotras seguimos trabajando, y de hecho en alguna reunión que hemos tenido, y nosotras, bueno, como aparte como asociación de trabajadoras de hogar, también estamos trabajando en el movimiento estatal regularización ya, que es la que está pidiendo la regularización de todas las personas inmigrantes en el Estado español. Ahora mismo estamos trabajando en una iniciativa legislativa popular con la recogida de 500.000 firmas para después, posteriormente, llevarlas para que se debata esta regularización extraordinaria. Nos estamos amparando en el artículo 31,3, que en el que dice que se puede regularizar la situación de personas cuando ayuden a la policía, o cuando haya un caso extremo, que en este caso extremo pues literalmente es una pandemia, y muchas personas de las que están en una situación administrativa irregular son personas que vienen huyendo literalmente de sitios y de países en conflicto, no solamente como Ucrania, Palestina, Siria, etc., sino también de América, que sabemos que la situación por ahí pues no es la mejor que digamos, y que nosotras venimos trabajando en ello, en esa regularización, porque también entendemos que según la Universidad Carlos III habría alrededor de 470.000 personas de forma irregular en el Estado español, y una tercera parte de esa cifra son menores de edad. Entonces, para nosotras como migrantes y como personas directamente, nos preocupa mucho que no se estén respetando los derechos del menor al mantener a todos estos menores en una irregularidad que al final es herencia de los padres. Si los padres no están regulares, pues los menores tampoco lo están. Con lo cual, apelamos a ello y estamos trabajando pues para que las cosas cambien y para que también este reglamento de extranjería cambie, ya que la ley pues nos han dicho que no, pero el reglamento se puede modificar. Entonces hay que incidir y hay que trabajar. No solamente las personas que están sin documentación en regla, sino yo creo que personas autóctonas, personas migrantes que ya han obtenido esa residencia, que ya han obtenido una nacionalidad, porque al final sabemos lo que es estar de una forma irregular, quienes somos migrantes. Doña Dolores, lo hemos vivido, dígame. Sí, bueno, poner en contexto a nuestra audiencia, estamos hablando con Dolores Jacinto, portavoz de la Asociación de Profesionales del Hogar y del Cuidado, quienes vienen reclamando desde hace mucho tiempo al gobierno que les incluya en el régimen general de la seguridad social. Hoy nos está exponiendo el panorama, lo que significa ser trabajadora del hogar o del servicio doméstico y del cuidado de personas mayores en España, de fondo una precariedad laboral, y que de por medio hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha fallado en contra precisamente de España por no pagar el paro a 395.000 trabajadoras del hogar. De ahora en adelante, doña Dolores, ¿cómo cree que va a ser la vida de las trabajadoras del hogar? ¿En qué puede cambiar la vida esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? pues mira, yo creo que nos da esperanzas, simplemente nos sigue dando esa esperanza a continuar y a que España de una vez y por todas ratifique el convenio 189 y a su vez derogue la enmienda 6777, que fue la de los presupuestos del 2018, la cual atrasó esta entrada en vigor que tendría que haber sucedido el 1 de enero del 2019, porque al final que el Tribunal de la Unión Europea dicte una sentencia, bueno, pues España tiene sus propias leyes y hasta que ella no decida cambiarlas, no decida incluir, se queda simplemente en eso, en una sentencia de un tribunal que muchas veces no llega más y que nosotras, por supuesto, estamos felices de que nos hayan dado la razón y que es, pues eso, una esperanza más para continuar y saber que no estamos tan mal encaminadas y que si un tribunal lo dice, que ratifique lo que nosotros ya veníamos exigiendo y pidiendo y diciendo, pues que mejor. Finalmente nos gustaría que nos comentase cómo ha estado el proceso del cobro de esa prestación especial que el gobierno determinó una vez que se dio la situación de COVID y ustedes, por estar fuera del régimen general, tuvieron que ser motivo de que se establecieran unas medidas especiales. ¿Han podido las trabajadoras del hogar cobrar estas ayudas que se determinaron para ustedes? Hubo una parte de las trabajadoras que pudieron cobrarlo, sí, pero una otra parte no. Una parte que pues al final cumplía todo ese requisito, que se ingresó la solicitud para ese cobro, para esa ayuda extraordinaria, y que no recibieron ninguna respuesta, ni siquiera decir no eres apta para recibir determinada ayuda, o una llamada por telefónica de decir te hace falta tal documentación, o no, o sea, fue nulo la respuesta. Y luego, por su parte, pues sí hubo compañeras que se pudieron acoger y que cobraron, pues no te sabría decir la cantidad, porque la verdad es que yo ni siquiera me pude acoger, en ese momento trabajaba y a mí me dieron vacaciones confinadas. Bueno, pues fue a lo máximo que algunas de nosotras pudimos haber llegado, pero luego también pues hubo esa otra contraparte que no está de forma legal, no tiene un contrato por escrito, no tiene cómo justificar ante la Seguridad Social que ella está trabajando de trabajadora de hogar, y que se quedó con los brazos vacíos directamente a sobrevivir. Muy bien. A intentar sobrevivir. Doña Dolores, bueno, nos alegramos de esta sentencia de la Unión, del Tribunal de la Unión Europea, y estaremos atentos al impacto en general. El tema de las trabajadoras del servicio del hogar es algo a lo que le hemos venido haciendo seguimiento hace mucho tiempo, y bueno, esto viene a reflejar de que poco a poco pueden ir cambiando las cosas. Una pena, desde luego, que sea tan lento. Muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias. A ver, John, vamos a seguir hablando con el abogado que precisamente presentó la demanda ante el Tribunal Europeo. Tiene mucho que contarnos respecto a esta sentencia. Así es, el abogado Javier de Cominges, y quien ha presentado esta demanda ante la justicia europea. ¿Ya está con nosotros o intentamos retomarlo? No, vamos a llamarlo vía telefónica. Sí. Sí. Y hoy estamos comentando en el Café Mañanero la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha fallado contra España por no pagar el paro a 395,000 trabajadoras del hogar. Bueno, me quedé pronto con algunos interrogantes con el caso de Dolores, pero ya habrá tiempo de volver a hablar con ella en torno a la discriminación que sufren. Vamos entonces precisamente a hablar con el abogado Javier Cominges, que es precisamente el abogado laboralista que pertenece al despacho Bento en Vigo, y es quien ha llevado ante la justicia europea una reclamación de una empleada del hogar